Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Estamos todos los días laburando, haciendo radio comunitaria. El gobierno no sabe lo que es eso. Ya lo tengan definido para continuar con el fracking. O sea, ¿quién lo va a sacar? Cambian los gobiernos, pero es muy difícil volver atrás con eso. Tenemos gente del pueblo que está trasladando productos para cimentar los pozos. Se trabajó sobre qué quiere decir propiedad y qué quiere, para nosotros, quiere decir territorio. Que nuestro pueblo no olvida, que nuestro pueblo sigue luchando por memoria, verdad y justicia. La payada, siempre digo que es como la cumbia villera de hace 200 años. Es el canto del gaucho marginado, marginalizado, perseguido por la policía. Poder reactivar el espacio, el cual ya viene sin actividades a nivel físico hace muchos años. Y la idea por ahí es promocionar actividades para que los vecinos se lo puedan apropiar, ¿no? Y tenemos algunas otras cositas como proyectos para implementar, para seguir dando oportunidades a las personas con discapacidad. Este año pensamos en ampliarlo a toda la comarca, invitar a todas las tejedoras y además sumar los concursos. Enfoques. Conversamos con Fernando Tevele, integrante de la radio La Retaguardia, sobre la denuncia de la persecución política en el registro de medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires que apercibió a programas de radios comunitarias. El registro es una buena política de Estado que se dio en la ciudad de Buenos Aires, una ley, la 2587, que se sancionó en el año 2006 y que venía a darle fuerza de ley, le dio fuerza de ley a una ordenanza municipal que existía con anterioridad, que lo que hace es regular el acceso a la pauta publicitaria para los medios vecinales, los medios barriales, entre los que estamos los comunitarios, ¿no? Así que todo parte de una buena política de Estado que nos hace acceder a la pauta. Es la única, el único registro que nosotros tenemos de una ley en cualquier distrito de la Argentina que regula el acceso a la pauta publicitaria, que sabemos todos los gobiernos han usado de manera discrecional, los anteriores, que nosotros saludamos y defendemos esta ley. Lo que viene sucediendo es que con una nueva gestión de un subsecretario de comunicación, Máximo Merchesky, a principios de años comenzaron a bajándonos el valor de la pauta que recibimos. Les cuento que la ley es tan buena, por supuesto es perfectible, ¿no?, que regula automáticamente el valor de la pauta y está atada a porcentajes. El valor de la página 7 del diario de mayor tirada de la ciudad de Buenos Aires, que lamentablemente es el diario Clarín, pero en este caso está bien, porque si Clarín aumenta, nos viene aumentando a nosotros. Bueno, nos bajaron un 25% de manera absolutamente ilegal. Y bueno, y ahora, a principios de este mes, hace una semana, empezamos a recibir 39 de las 106 producciones radiales que estamos dentro del registro. Recibimos una suerte de apercibimiento que está, es legal esto, la ley dice que si algún medio incumple, el registro de medios te puede apercibir. Bueno, nos sorprendimos. Mi programa de radio, por ejemplo, está apercibido. Nosotros cumplimos con todos los requisitos que la ley nos impone para acceder a la pauta. Cuando empezamos a ver esto, nos dimos cuenta que de las 39 producciones, la abrumadora mayoría somos medios comunitarios, alternativos y populares. Está allí la radio La Tribu, tiene más de 25 años al aire, está Frecuencia Cero, que tiene unos 20, está la radiográfica, que funciona en una fábrica recuperada, y estamos nosotros, la retaguardia, también incluidos entre los apercibidos. Esto, en principio, implica solo una advertencia administrativa, pero lo que nosotros vemos es una clara persecución política y un anticipo de un intento de quitarnos del registro del medio, lo que a algunos de nuestros medios los desfinanciaría por completo. En FM La Tribu, por ejemplo, les sancionaron a 8 producciones, es decir, que si dejan a 8 producciones fuera del registro de medios, de recibir la pauta, imagínate el quilombo económico que eso le ocasionaría a una radio comunitaria. Así que la situación es gravísima, por eso vamos a ir el miércoles próximo a hacer una conferencia de prensa en el edificio nuevo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, allí en frente del Parque de los Patricios. Para los que no conocen, vamos a ir ahí, vamos a hacer una conferencia de prensa con referentes de derechos humanos. Rita Cortina estuvo el otro día en la tele, en C5N, solidarizándose con nosotros y nosotras. Estamos recibiendo montones de adhesiones. Vamos a ir a demostrar que estamos todos los días laburando, haciendo radio comunitaria. El gobierno no sabe lo que es eso. Lo que tenemos hasta aquí, administrativamente la medida es un mamarrón absoluto. Lo que nos dicen es que no cumplimos uno de los requisitos que nosotros tenemos que cumplir en la ley, es que para que nos consideren medios vecinales es tener en un programa de una hora 15 minutos de producción propia que sean de interés específico de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires. La abrumadora mayoría de los que fuimos sancionados cumplimos con creces todos los programas, pero además, como nos han dicho ahora, después de ir a acceder a los expedientes, nos han dicho qué programas nos han observado a cada uno de nosotros, está muchísimo más claro que o no nos escucharon, o nos escuchó gente que no entiende la ley, o les dijeron sancionen a estos 39 y busquen la manera de hacerlo. No terminamos de entender, no hemos podido, presentamos el viernes pasado un pedido urgente de reunión con el subsecretario de comunicación, con Máximo Marcheschi, nos dijo que no tenía tiempo. Ayer nos respondieron que sí, que quizás el lunes, que quizás el martes. Cuando se enteraron, esto cambió cuando se enteraron de que el miércoles íbamos a estar allí, ¿no? Dentro de los sancionados hay radio comunitaria de todas las redes, de AMARC, de Farco, no solo de la red. Nosotros participamos de la red desde el año 2010 y en particular nos parece que la Red Nacional de Medios Alternativos tiene dos cosas que para nosotros, como colectivo, nos resultan las más valiosas. Primero, la producción de contenidos de manera conjunta. Nosotros producimos un programa cotidiano de 10 a 12, se llama Redondo las Mañanas, que lo hacemos todas las mañanas de una radio distinta del país. Somos 7 radios, o sea, lo pasamos todos, pero por ende a nosotros nos toca los jueves, los lunes se hace desde Catamarca, los miércoles desde Jujuy, porque compartimos agenda, pero tenemos maneras de decir distintas y eso se refleja en el Redondo las Mañanas. Tenemos un panorama informativo de media hora. Y después, lo otro que a nosotros nos encanta, cuando llega todos los años esta altura del fin de semana largo de agosto, que muchos se van de vacaciones, nosotros nos vamos a donde sea que nos convoque el encuentro de la RNMA, porque es un espacio para conocerse con otros y otras de otras regiones. Este año va a ser en Catamarca, además, San Fernando del Valle de Catamarca, donde nos va a recibir FM Estación Sur, y nos gusta, así que vamos a estar ahí. Nosotros hicimos, como ya habíamos hecho en Diputados, una vigilia radial comunitaria. En Diputados comenzamos a las 10 de la noche y terminamos cuando se votó, a las 9 y media de la mañana, sin parar, ¿eh? No solo nosotros, sino con un montón de medios comunitarios, se armó una cadena impresionante. Y estas cosas que pasan, ¿no? Que todavía nos falta conocernos más para sumar a más medios, ¿no? Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Alvear, Mendoza. En el complejo panorama político en el que nuevas tempestades informativas inundan día a día las pantallas y primeras planas de diarios de tirada nacional, se pierde un proceso de lucha que viene sosteniendo el pueblo de la zona del sur de Mendoza. Allí, en Alvear, se sostiene una lucha contra el fracking al cual el actual gobierno parece estar decidido a instalar, donde desde hace más de 100 años la economía es agroturística. Charlamos con Luis, quien es vecino de esa localidad cuyana, y nos cuenta cómo está el panorama. Acá una economía rural, y debido a los precios que se manejan y a la situación de vulnerabilidad de los campesinos y los productores, es una economía en retroceso, en franca decadencia. Se presenta como alternativa a la explotación minera, que tenemos a 50 kilómetros ya del pedemonte andino, y tenemos en esa región la localidad de Malargüe, que tiene un origen indígena, Malargüe. Y bueno, ahí la principal opción, aparte del turismo, que es muy novedoso, muy reciente, a escala internacional se está fomentando la minería. En este contexto estamos ubicados nosotros. Comento todo esto porque la situación social se presenta dividida en un sector, en un amplio sector que no quiere ni la minería ni el fracking, y realmente Mendoza es bastante luchadora, ha seguido los ejemplos de Esquel, y en pleno gobierno radical de Cobo acá se arrancó la ley no a la minería. El problema es que se dejó la ventana abierta para el fracking. Se podría llegar a entender que está prohibido, pero bueno, en realidad el conflicto estalló con esta nueva gestión radical. Bueno, ya sabemos todo el contexto político nacional. Y bueno, el momento del 9 de marzo, justamente, ¿no?, antes de un fin de semana largo, de un fin de semana, el gobernador sacó por decreto, mediante un decreto, a donde se autoriza la exploración y la explotación de los hidrocarburos no convencionales. La primera medida fue llevada a cabo por la empresa del Trébol, ahí en la región de Malargüe, cerca de las nacientes del río Atuel, que es el río que nos da vida a este oasis sur, y los primeros pozos se hicieron con aguas de desecho de antiguos pozos petroleros. Esos mismos pozos petroleros, la idea experimental en un momento fue darle mayor profundidad y, bueno, iniciar el proceso de fracking. Pero nos hemos movilizado todo, hemos estado en la ruta con mucho frío ante las heladas. Siempre se está hablando mucho de que esta es una zona de sacrificio, que hay que entregar porque tiene una baja poblacional, porque la gente no tiene mucho dinero y la situación económica acá está bastante amesitada. Entonces es una opción. También es cierto que hay un consumo internacional, nacional, siempre hidrocarburos, plásticos, todo lo que es el petróleo. Entonces, bueno, de algún lado lo tienen que sacar y nosotros somos esa zona de sacrificio. Nuestros políticos han emprendido la cabeza. El pueblo de General Alvear, en este caso, y Bowen, es el más luchador en Mendoza. Nos jactamos de eso. Estuvimos en plena época del kirchnerismo por no a la minería y ahora en plena época radical estamos por no al fracking. El problema tremendo es que desgasta mucho la lucha en la ruta. Son 5 o 6 cortes que se han mantenido, la gendarmería está muy presente, muy intimidatoria, se han llevado compañeros. Los mismos diputados radicales de acá de la zona han denunciado a gente que no tiene partidos políticos, pero son militantes sociales, o simplemente maestras en la escuela que se han expresado en contra del fracking, los han denunciado, y esto ha generado toda una ola de miedo. Y bueno, es triste, porque ya no son los organismos represivos tradicionales, sino que son los mismos legisladores, o la misma gente devenían legisladores. Así que bueno, la situación está bastante crítica, se pasó por el famoso mundial, ahora con las discusiones nacionales que hay, y siempre emerge una noticia que aplasta la lucha contra el fracking, pero bueno, actualmente ya no solamente están con los 14 con los 4 pozos, sino que se está potenciando el proyecto y se va a potenciar cada vez más. Así que bueno, una de las esperanzas nuestras a veces son los órganos de control del agua, que a mi entender tiene el atributo de ser policía, puede intervenir y puede regular el caso. Pero bueno, es bastante complejo, desgasta mucho, la información es prácticamente inexistente, salvo por las organizaciones sociales que se comunican, y realmente esto se puede haber un atisbo de lucha generalizada en tanto y en cuanto nos informemos todos y que el resto de los sectores de la provincia se movilicen en contra de esta situación política. El problema es que supongamos que el año que viene pierdan los radicales y asuman los peronistas. ¿Cuál es el contexto? Y de dar continuidad, porque probablemente el marco legal nacional ya lo tengan definido para continuar con el fracking, o sea, ¿quién lo va a sacar? Cambian los gobiernos, pero es muy difícil volver atrás con eso. Tenemos gente del pueblo que está trasladando productos para cimentar los pozos, arenas que realmente desconocemos. Yo personalmente he estado en los cortes, hemos tratado de detener los camiones, si no entran por la ruta del norte, entran por el sur. La verdad que es complicado permanecer 24 horas en la ruta. Es muy loco porque estos camiones se manejan por radios y ya esperan 2 días, 3 días en Canaleja, Nueva Galia, desvían a otras rutas hasta que logran ingresar. Así que bueno, cuentan con total apoyo del Estado y en este caso nosotros estamos a la buena de nuestras decisiones. Hemos sacado fotos. Unas maquinarias impresionantes, compresores gigantes, y bueno, estamos acá en la lucha y resistiendo una vez más. Enfoques. Enlazando miradas. Se realizó en Ingeniero Yacobás el encuentro de comunidades y organizaciones mapuches, tehuelches de las provincias Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro. En el encuentro se debatió el proyecto de ley nacional, donde por primera vez se habla de propiedad comunitaria de los territorios. Manuel Barrios así resumió el encuentro vivido. Nos juntamos ahí en Ingeniero Jacobacci, en donde se trabajó esto, ¿no?, sobre el proyecto de ley que se está trabajando y quieren presentar ahí para tratarlo. Se trabajó si en realidad el pueblo mapuche es una propiedad o territorio, en realidad, ¿no? Y se trabajó sobre qué quiere decir propiedad y qué quiere, para nosotros, quiere decir territorio. Y bueno, estuvo bueno porque se pudo aportar bastante de lo que es la mirada del pueblo mapuche. Fueron bastantes comunidades, como la Confederación Mapuche de Neuquén, gente de Chubut, de acá de Río Negro, Santa Cruz, y donde hubo bastante gente. Así que consensuamos bastante bien en el tema de que no somos una propiedad y que el pueblo mapuche tiene un territorio y que nosotros somos parte, porque convivimos con un montón de otros seres vivos, como la huen, con otros animales más. Entonces, desde ahí se como decir que nosotros seguimos sosteniendo que es un territorio, más allá de que por ahí, dentro de lo que es las leyes, por ahí no encaja la palabra territorio y nos quieren poner como propiedad. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Trelew, Chubut. El día 15 de agosto se realizó en el comedor universitario una muestra fotográfica en el marco del aniversario del 22 de agosto, fecha conocida como la masacre de Trelew. Las imágenes expuestas pertenecían a los fotógrafos Aníbal Aguaisol, Alejandra Guerra, Fabián Vikingo Colueque y Axel Binder, quienes llevaron a cabo una selección de fotografías que retrataban al pueblo marchando unido y luchando por los derechos que nos arrebatan los distintos gobiernos represivos y antipopulares. Dicha propuesta estuvo organizada por la Comisión por la Memoria del Pueblo, quienes todos los agostos proponen diversas actividades para homenajear y reivindicar la lucha de les compañeros presas y presos políticos. En este histórico hecho, un grupo de militantes logró escapar del penal de Rawson el 15 de agosto de 1972, pero 19 de esos compañeros no llegaron a concretar el plan de fuga. Fueron nuevamente capturados y capturadas por las fuerzas represivas militares y fusilados y fusiladas el 22 de agosto de 1972 en la base militar Almirante Sar de Trelew, sobreviviendo solo 3. Desde Enfoques dialogamos con integrantes de la Comisión por la Memoria del Pueblo, quienes recordaron la fecha e invitaron a las actividades que se realizarán hasta el día 22 con el objetivo de mantener la memoria viva y continuar la lucha. Nosotros cuando formamos la Comisión por la Memoria del Pueblo, empezamos a ir al aeropuerto viejo, íbamos 30, 40 personas a desafiar el frío, el alambrado de púa y a encontrarnos ahí, estar un rato y volvernos. Ahí se empezó a gestar la Comisión por la Memoria del Pueblo, empezamos a luchar también por recuperar ese edificio, porque realmente estaba en situación de riesgo total. Y bueno, eso se fue concretando, hubo luchas muy importantes, hubo planteos del gobierno municipal y del gobierno provincial que no querían generar ese lugar. Por eso hoy cuando Alejandra señala ese lugar de trabajo, ese lugar que nos va a seguir marcando la ruta de los próximos encuentros. Por eso ese 22, yo no me recuerdo bien cuándo hicimos, en qué año hicimos el primer acto formal ahí, sin terminar el salón, sin terminarlo, prácticamente estaba destruido. Bueno, después se fue terminando, hubo luchas con los funcionarios muy serias, o porque querían repararlo y ser ellos los que se adueñaran del lugar. Formamos comisiones, fue muy rico todo el tema. Por eso, bueno, hoy estamos inaugurando la muestra el 15, hoy es el día importante, el Día de la Libertad. Hoy los compañeros se organizaron y recobraron la libertad. Entonces, permanentemente, nosotros el 15 hacemos distintas actividades. Hoy estamos inaugurando esta muestra de los fotógrafos y continuamos. Tenemos una película el sábado, que es 18, me parece, en este mismo lugar, en el comedor, se llama Rawson. Es la vida de lo que pasaba en Rawson en ese momento. Es muy rica, hay que verla. Y después marchamos al acto del 22, que nos concentramos acá en el comedor, como todos los años, marchando y marcando caminos, porque nosotros no solamente decimos que hacemos el homenaje, sino que marcamos un camino de liberación cada vez que recobramos este 22, que hacemos el acto y que marcamos que hay que la patria liberada todavía no está. Es lo que querían los compañeros, por cual lucharon. Bueno, hoy nos toca a nosotros seguir ese camino. Enfoques. Otra de las actividades en el marco de esta nueva conmemoración del 22 de agosto va a ser el mismo 22 la presentación de una obra de teatro que se llama Germán y está basada sobre la vida de Germán Abdala. Y para nosotros, todos los que estamos en sindicatos y venimos de organizaciones sindicales, es muy importante y viene a rescatar y a traer al presente algo muy necesario, que es la necesidad de seguir organizando el Estado a favor del pueblo. Así que la verdad que estamos muy entusiasmados con esta presentación. Hace muy poco, y en el marco del 25 aniversario del fallecimiento de Germán Abdala, se presenta como iniciativa del Departamento de Cultura de ATE Nacional y dirigida por Federico Berger, y realmente la verdad que es la primera vez que traemos una obra de este tipo a la zona, por lo menos nosotros desde la organización, y estamos muy entusiasmados al respecto, así que esperamos que las disfruten y que pueda ayudar a activar y a motorizar a muchos compañeros que necesitamos que esta segunda etapa del año estemos otra vez en la calle todos juntos, unidos y peleando por más derechos. Enfoques. Si bien todos los 22 de agosto, todos los agostos entre el EU, porque nosotros desde que conformamos la Comisión por la Memoria del Pueblo hicimos mucho hincapié en la necesidad de no recordar solo el 22, sino también el 15 de agosto como Día de la Libertad, Día de la Unidad, de las distintas expresiones políticas populares. Y digo, en ese sentido, todos los agostos entre el EU son muy movilizantes, ¿no? Pero este agosto con bueno, todo lo que es la ofensiva antipopular de este gobierno, con el planteo de volver a sacar los militares a la calle para reprimir las protestas sociales y la organización popular, me parece que toma un carácter aún más significativo y que yo estoy convencido que, si bien, de nuevo, todos los 21 de agosto es importante estar, es importante marchar, sería muy muy significativo que en esta situación el pueblo de Trelew salga masivamente a la calle, el pueblo de toda la región salga masivamente a la calle y acompañe esta movilización para demostrarle a Bullrich, a Macri, a Arcioni, que también están queriendo dejar en el olvido esta reivindicación, que nuestro pueblo no olvida, que nuestro pueblo sigue luchando por memoria, verdad y justicia. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Wilson es un payador que difunde la columna semanal anarcoquilombera por varias radios comunitarias del país. En el marco de su gira por la Patagonia, dialogamos con él sobre la payada como forma de expresión, el contenido de sus versos y la relación de los jóvenes con el hip hop. Anarcoquilombera es una columna semanal que nació de casualidad, o mejor dicho, a pedido de una amiga de Tilcara, que me pidió que hiciera una columna semanal para su programa de radio comunitaria, y después ella la compartió con una pequeña red de radios comunitarias de la Quebrada de Humahuaca y me dijo que por qué no la compartía yo también. Así que digo, bárbaro, ya que está hecha la columna, la compartimos, pensando en compartir con 7-8 radios. Y bueno, gracias a las redes sociales, hoy por hoy son muchas las radios que retransmiten la columna, y son 4-5 minutos por semana, cada vez sobre un tema distinto, como puede ser No a la Mina, Ni un Pibe Menos, Trata, ESI y aborto, en fin, temas que son actuales pero también históricos, ¿no? Que vienen desde siempre. Y están todas en YouTube, bien grabadas. La columna es autogestionada, no le queremos poner publicidades, no tiene publicidades. Lo hacemos con un estudio de grabación bueno. Las mandamos por mail y por WhatsApp también. Y en YouTube se pueden encontrar como Anarcoquilombera, las dos veces escrita con la letra K. A la payada, yo soy payador, esa es mi identidad. Un payador no tradicionalista. Igual, la payada, siempre digo que es como la cumbia villera de hace 200 años. Es el canto del gaucho marginado, marginalizado, perseguido por la policía. La misma situación que la gente de los barrios hoy. Nada más que después el Estado se apropió, cuando el Estado salió con esa sanata de que del ser nacional, de nuestro acervo nativo, nuestra identidad y toda esa retórica patriotera, la patria, la bandera, la tierra, ahí obviamente qué iban a hacer, se tenían que apropiar de alguien que tuviera una cultura de acá, y bueno, se apropiaron del gaucho y ahí contaminaron con toda esa retórica, contaminaron a la payada, pero los payadores siempre fueron cantores sociales y lo son todavía, aún los que están un poco contaminados con esta retórica, e incluso payadores anarquistas también. Es el mismo arte, la payada y el hip hop, se trata de improvisar versos, viene también el hip hop de podríamos decir que viene de un sector equivalente a las villas, de un sector equivalente al que vivía el gaucho. Eso es el mismo arte, es como decir un pintor colombiano y un pintor alemán, los dos son pintores, aunque pintan distintos, pero esencialmente es el mismo arte. Son talleres con gurizada de barrio que han atravesado historias muy difíciles, y se trata entonces de alentar esto que el hip hop ya tiene. El hip hop es la franqueza desnuda, ya sea para hablar de cuestiones barriales, sociales o íntimas, propias, personales, y eso le permite a los chicos, a las chicas, expresar todas esas realidades, además hacerlo con arte, hacerlo con poesía, y les está permitiendo, en un lapso muy corto, porque empezamos hace un año con estos talleres, a ocupar un rol en la sociedad totalmente distinto del que la sociedad les había asignado cuando los estigmatizaba. Así que hoy por hoy estos chicos son los raperos del taller de rima y cantan en los escenarios más lindos de acá de la ciudad, en eventos culturales, ahora para el Día del Niño, para un concurso de jóvenes por los derechos humanos, en fin. Se trata de incentivar eso, ¿sí? Bueno, es un recital de canciones con mucho contenido social sobre estas temáticas que venimos hablando. Sobre, hay unos disparates que se llaman el gaucho lacaniano, que son canciones que se burlan del discurso académico, que también es una forma del poder. Pues hay unos tributos a Arjona, que también es una burla a la forma de poder de la industria cultural, de la industria discográfica. Mucha canción de las diversidades de género, que es un ámbito al cual pertenezco, y bueno, hay esencialmente canciones contra el poder, con humor, con ironía, y otras veces no tanto, pero un poco de eso se trata. Enfoques. La comunicación es un derecho humano esencial. El Bolsón, Río Negro. El domingo 12 de agosto tuvo lugar una celebración para los niños en el espacio del Centro Comunitario Loma del Medio, un espacio que se encuentra en estado de abandono y sin actividad desde hace algunos años. Al respecto charlamos con Agustín, agente sanitario, quien nos cuenta de la intención de poner en funcionamiento este espacio.